Quiero ofrendarle a las flores el canto de mi montuna. Es mi vivir, ese lindo guajirito, la cosita más bonita. Chapaya Haragán.